La Argentina está comprometida con el proceso de fortalecimiento del Sistema Global de Preparación y Respuesta a Emergencias Sanitarias, el fortalecimiento de la Organización Mundial de la Salud y el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional. Es por ello que aguardamos participar con compromiso en el órgano de negociación internacional de un nuevo acuerdo que complemente los instrumentos vigentes y aborde las lecciones que nos ha dejado esta pandemia. Sin embargo, no podemos dejar de subrayar la falta de acceso equitativo a bienes esenciales como medicamentos y vacunas que ha caracterizado la respuesta global a la pandemia, a pesar de los esfuerzos realizados para que esto no suceda. No es la primera emergencia sanitaria en la que medicamentos y vacunas se distribuyen inequitativamente entre las distintas regiones del mundo. Lo vimos con los primeros antirretrovirales disponibles para el VIH durante la pandemia de influenza H5N1, con las vacunas contra la influenza pandémica H1N1 y lo vemos nuevamente con la actual pandemia. Argentina logró una cobertura de vacunación del 74.5% de la población con esquema completo, superando la meta propuesta por la Organización Mundial de la Salud para junio de este año, gracias al trabajo incansable de quienes llevan adelante la campaña de vacunación y la gran confianza de nuestra población en las vacunas. Sin embargo, consideramos clave redoblar los esfuerzos para que cada nación alcance este objetivo. Es por todo ello, e inspirada en los principios de equidad, cooperación y solidaridad, que la Argentina inició un proceso de donación de vacunas, habiendo distribuido a la fecha más de 5 millones de dosis a países de América Latina y el Caribe, Asia y África, con la convicción de que hasta que no accedan a la vacunación todos los países del mundo, no daremos vuelta a la página de esta crisis humanitaria sin precedentes en este siglo.